al descontrol, al descontrol, al descontrol, al descontrol. Que pasé, te invité una fiesta, la vergüenza que pasé. Todo el mundo bostezando y en la pista nadie bien. Todo el mundo bostezando y en la pista nadie bien. Me preguntaban qué podríamos hacer. Nadie me preguntaba qué podríamos hacer. Y esto fue lo que yo hice para poderme amanecer. Y me metí el nuevo baile para poderme amanecer. Y levante la mano, baje la mano, levante la mano, baje la mano, baje la mano, levante, levante, levante. Levante la mano, baje la mano, levante la mano, baje la mano, baje la mano, levante, levante, levante. Al descontrol, al descontrol, al descontrol, al descontrol, pronto, ataque. ¡Hey! Baje la mano, levante la mano, baje la mano, baje la mano, levante, levante, levante. Levante la mano, baje la mano, levante la mano, baje la mano, baje la mano, levante, levante, levante. ¡Salte! ¡Salte! ¡Salte! ¡Salte! Al descontrol, al descontrol, al descontrol, al descontrol, control.